102.9. Suena bien. Me están diciendo que me despierte. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Loquitos bellos, llegó la hora. Llegó el día de la semana más lindo, el día jueves. Jueves de locos por el americano. Hasta las 24 te vamos a estar haciendo compañía. Operación técnica puesta en el aire. Conducción, aquí quién les habla. Mua. Karina Lilia Palma. Musicalización. Cebador de mate, remisero. El señor Carlos Alberto Espíndola. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos. Hola, amigos. Llegó la hora de jugar, llegó la hora. Como diría Chujiña. Es el último jueves en el cual podés participar para poder ganar el copero. Tenés que participar mandando mensajes al audio de Karina Lilia Palma. Lo podés ver tranquilamente porque lo tengo público. Así que seas amigo mío o no, lo podés ver igual. Vamos a ver para qué lado se va hoy el copero. ¿Se irá para Santa Cruz? ¿Para Ana Leiva? ¿Se irá para Corrientes? ¿Se irá para Mendoza? ¿Para México? ¿Para Chile? ¿Para Córdoba? ¿O se quedará acá en Buenos Aires? Mensaje del Facebook. Acordate que también lo puedes hacer mandando un mensaje acá a la radio, Mandas un mensaje en el teléfono que está ahí en el zócalo del vivo de Karina Lilia Palma. Si no lo estás viendo al vivo, te lo digo. Porque hay mucha gente por la aplicación. Y por aire también. Por la 102.9 nos están escuchando. 11-64-00-7047. Ese es el número a donde nos podés mandar un audio o un mensaje de texto. Aquí a la Radio Box 102.9 y también vas a estar siendo anotado para participar. Ay, me olvidé la bolsita de la tortuguita Simona. Ahora la voy a buscar, está ahí en la cartera. Así metemos todos los papelitos en la tortuguita, en la bolsita. Y a partir de las 23 horas vamos a estar sorteando el copero este hermoso que está acá, con dos vinos, dos copas y las dos cervezas que habíamos prometido el jueves pasado que nos olvidamos. Buenas noches, Claudio Villalobos. Hello, dice, creo que es la única palabra que sé decir en inglés, Claudio. El señor Gustavo Aquino dice, yo quiero el ropero. Va a salir bastante caro tu ropero. Che, yo tengo un montón de bolsas en casa que me quedaron con la pandemia y que, viste que yo regalo, dijo el mosquito. Juntamos ropa con Car para repartirle a la gente que menos tiene. Y con esto de la pandemia es como que donde las llevamos no las quieren recibir. Pero bueno, no sé qué voy a hacer. Te la regalo a vos, Gustavo. Algo te va a quedar, qué sé yo. Un pantalón de media por ahí. Jessica Malena dice hola. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Morocha. Tenemos tu tema, ¿eh? Hoy trajimos tu tema. Lo teníamos el tema. Vos no sé lo que hiciste pasar el jueves pasado, sí, la verdad. Me dijiste a Jessica Malena. Me despistó con lo que dijo. La fauna y qué era. No le doy nada. Uy, se cayó el teléfono. ¿Qué era la fauna y qué era? No, la flor y la fábula. Sí. Yo decía que la flor y la fábula, ¿qué tema es ese que pide? Nos fuimos a casa con esa intriga, ¿viste? ¿Qué tema pidió Jessica Malena? La flor y la fábula, ¿qué tema será? No lo conozco, me dice Carlos. Y yo le digo, yo sí, lo sentí nombrar, le digo yo, claro. ¿Cómo se llama el tema? Tú y yo. Tú y yo, nada que ver. El estribillo dice la flor y la fábula. Claro, yo no me acordaba de ahí, de algún lado lo tenía esa palabra. Hoy te lo pasamos, Jessy. Copero, dice el señor Gustavo Aquino. Palma, estás dormida, activate. Ya estoy, ¿no? Lo que pasa es que yo dejo un par de temas mientras acomodo acá. Pongo la compu de la radio, los pisadores por este lado. Acá tengo la compu donde tenemos el WhatsApp de la radio, la cámara, el copero. Bueno, vamos ordenando todo y mientras dejamos pasar música. Aparte así disfrutan ustedes un poco y no me escuchan tanto a mí. Temazo, dice Gustavo Aquino. Despertate, Palma, dice Silvio Maciel. Te mando un besote, Silvio. Gracias por la música. Locutorio Monteverde dice, buenas noches, amigos. Qué bueno escucharlos. A veces, por falta de tiempo, no me dan los horarios, pero hoy los acompaño hasta el final. Son un lujo. Saludos. Gracias, Locutorio Monteverde. El otro día te pregunté por dónde más o menos de Monteverde, aquel... ¿Qué altura de Monteverde queda el locutorio? Así mandamos a la gente a que hable por teléfono ahí. Ah, ya que no se usa mal teléfono. Buenas noches, dice Ricardo Giacoboni. Hola, loquito pollito. El loquito más lindo que tenemos nosotros. Mentirosa. Carlos Ramos dice buenas noches a todos. Luis Fechelsen, perdón si lo pronuncio mal, pero ya saben que los apellidos difíciles y el inglés, el italiano, el alemán, no soy muy diestra para hablarlo, así que... Carlos Segovia, hola, buenas noches, acá firme, dice. Al señor Luis decía muy buenas noches, muy buena música, los felicito. Carlos Segovia dice, acá firme, degustando un vinito. ¿Cuál? ¿Alguno de los que te quedó? No, ya no debe haber, no debe tener más de los que se ganó él la vez pasada. El señor Pablo Javier Maciel dice, muy buenas noches, amigos, un gusto saludarlos. Qué buena compañía para esta noche lluviosa. Un fuerte abrazo desde Paso de los Libres Corrientes. ¿Qué tal? Che, ¿tendrá algo que ver con Silvio Maciel? Se llama Pablo Javier Maciel. Capaz que son primos, hermanos. Algunos hermanitos perdidos siempre hay, ¿viste? Acá se están saludando entre ellos. La señora Edith Ro dice, buenas noches. A ver, sí, sí, sí. Buenas noches, Edith, ¿cómo te va? Se saludan entre ellos, festejando mis 7 añitos con Cari, que la amo, dice. Carlos Segovia, muy, pero muchas felicidades, chicos, 7 años. El número 7. Hoy a festejar con todo, Cari, a prepararse. Nosotros también estamos de festejo. Estamos festejando los 100 años de Radio Argentina. Yo creo que la radio y la música es el mejor invento que ha hecho el hombre. Y vamos a dejar pasar este tema, que se lo vamos a dedicar para la señora Mónica Acevedo, que le encanta este tema. Y al señor Guillermo Alfredo Montero también, y a toda la familia Montero, ¿eh? El barbijo ahora. Lady, luck is sending on my side. Y este tema se lo vamos a agradecer al señor Silvio Maciel, que lo hizo para nosotros, para Locos por el Americano. Gracias, Silvio. Como la Lizzie Tagliani, que se me caen los breteles del corpiño. Por el Americano. Gracias. Petiza hermosa, morocha. Tenemos la petiza que es rubia, que es la señora Marcela Cabello. Y tenemos la petiza morocha también, que es... Habló la alta, ¿no? Habló 2 metros, dijo. Lo que pasa es que soy un poco más alta que ella, me puedo agrandar un poquito. Cari Magra dice, buenas noches para todos, buenas noches, locos lindos. Buenas noches, Cari. Prepará el 7, Cari, ¿eh? Hay que festejar el aniversario. Ya sé por qué está tomando el vinito. La vez pasada me contó un pajarito por ahí que Karina toma un poquito de vino y se hace la muertita. Yo quiero jugar, dice Jessica Malena. Sí, Jessy, ya estás adentro. No la tenés adentro, estás adentro del juego. Estuviste participando en todos los vivos de Locos por el Americano desde el jueves que anunciamos que íbamos a hacer nuevamente el sorteo del copero. Así que estás acá. Gus Aquino hace zapping, dice Ricardo Giacoboni. Vos también, Ricardo, no te hagas el sonso, ¿eh? Dice Jessica Malena que el copero se va para Lanús. Puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Tell us about the time to me. número que termina en 1713 dice: muy feliz día de la radio, gracias, no sé quién es, mándame tu nombre, por favor. Mandó una foto, dice: una amiga sabía y directa que nos... Una amiga sabia y directa que nos acompaña siempre, siempre la radio, gracias. Andrea de Merlo también nos está escuchando, dice: quiero pedir el tema de Cristian Castro, soy fan del fan club, siempre Cristian Argentina, gracias. Ahora vamos a pasar un tema de Cristian Castro, Andrea, quédate ahí. Escuchando, dice Gaspar Arena. Hola Gaspar, ¿cómo te va, compañero? Él también forma parte de Locos por el Americano, aunque ya no esté acá con nosotros, pero él fue uno de los creadores de Locos por el Americano. Gracias Gaspar por estar del otro lado, siempre vas a estar acá presente, Feliz día, Gaspar. Feliz día de la radio. Para vos también. Él es el operador de Radio Planeta FM 95.7. Besote grande, Gaspar. Nosotros con Gaspar Arenas tuvimos 9 años juntos, haciendo Locos por el Americano. Después le agarró el viejazo. No me aguantó, no me aguantó. Su corazón no me aguantó. Dice que está cenando unos pollitos a la parrilla, súper delicioso, con un blanco dulce y viéndonos. Gracias, Cari. Nosotros éramos tan pobres que compramos carcasa y cómo era el otro menudo, y la hicimos a la parrilla. Estuvimos recolectando las cajitas ahí de las verdulerías. Si hay miseria, que no se note. Quiero la birra, dice el señor Gustavo Aquino. Mirá qué ricas birritas, ¿eh? Las dos son mendocinas, una rubia y la otra morocha. ¿Puedo pedir un tema en alemán? Dice Claudio Villalobos. Acá... Hacé la traducción, por favor. No, yo ya vine preparada. Yo acá me instalé el traductor Google. Google. Cuando me mandan un tema en inglés lo traduzco y ya está. Así les hago. Jessica Malena dice la flor y la fábula. No es la flor y la fábula, Jessica Malena, por favor. Entendelo. Que te entre en esa cabecita, por favor. Se llama Tú y yo. Buenas noches, Cari Carlos. Dice, quiero participar del sorteo. Sí, Fer Roda, ya estás también en el sorteo. El jueves pasado también estuviste presente en Lo Vivo de Locos por el Americano. Así que también ya estás en la bolsita de la tortuga Simona. Así me dijeron que se llama. No, se llama Tú y yo, la flor y la fábula. Y no sigo más porque parezco Fiona cantando. Voy a reventar los pasos. Cantáselo en alemán, dale. En alemán. Miguel de Benedetto dice, hola Karina, hola Carlos, abrazos a todos. Que estén todos bien, dice, gracias. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a Dios estamos todos bien. Venimos zafando hasta ahora. Gracias a Dios. Gracias, Miguel. Él es de Devoto, nos está escuchando desde allá. Gracias, Negrito, por estar del otro lado. Ya en algún momento nos vamos a conocer. Quizás en algún día cuando se inicie todo esto o por ahí cuando podamos tener juntadas con poca gente, podemos hacer un arreglo y conocernos de una vez por todas. ¿Eh? Hace tantos años que sos oyente de Locos por el Americano y no te conocemos en persona. Nos habremos cruzado por montones de fiestas, pero en persona no te conozco. La señora Liliana Raquel Montefusco dice, acá estamos. Gustavo Aquino. Hola, Lili. Hola, Lili, ¿qué tal? Un gustazo que estén del otro lado. Un besote grande para Jorge. Ya vamos a estar dedicándole algo para ustedes que les gustan los clásicos. We'll be right back. Vamos a saludar a la gente que tengo acá en el WhatsApp personal. Dice, buenas noches, Karina. Ya estoy escuchando, linda. Arriba los punchi punchi. No puedo hablar, tengo tos. Oh, pobrecita. Cari, besotes para todos ahí. Cari, ¿me nombraste? Apagué la radio un ratito. No, todavía no, recién Dora te estoy nombrando. Te mando un abrazo grande, Dora. Dora de la Matera también. Con ella nos pudimos conocer hace muy poquito. También fiel oyente de Locos por el Americano hace muchos, muchos años. Ya te vamos a estar pasando algo, algún punchi punchi para vos. Yeah, the song comes out for you. ver todos los mensajes, vos. Se me fueron todos, che. Lo que pasa es que tengo que abrir para ver los mensajes del WhatsApp y se me van. Santa Moniquita, diría. No puedo acordar ahora cómo era que se llamaba. No, ya costó. No, el de bigotito, el que murió, el que estaba con tijera. Feliz día de la radio, dice el señor Ricardo Giacoboni. Saludos a Corcho, dice Gustavo Aquino. Dice Liliana Cardoso, Sabri. Marcela Mónica Staltari. Hola, Moni, hoy es tu santa, che. Hola, Cari Carlos, ¿cómo están? Bien. Saludos para Dani. Serena Tatiana. Hola, Cere, ¿cómo te va tanto tiempo? Nosotros somos así con Cere. Cuando hablamos, hablamos. Nos llamamos por teléfono, hablamos 3-4 horas y después... puede pasar un mes, dos meses que no nos hablamos más. ¡Besote grande, Cere! Saludos a Julio y Alberto de Chingolo, dice la señora Marcela Staltari, de mi parte y de Dani. Perroda, dice. Dale que hoy quiero bailar con el perro. Pobrecito el perro. ¿Qué tenía que ver, no? ¡Oh, le hice un gusto! Dice la señora María Cristina Costa. Gracias por estar del otro lado, María Cristina. Mirta Florentín dice, hola, buenas noches. Hola, Mirta, mucho gusto. El señor Carlos Godoy, que ya estaba por leer también su mensaje que dejó en mi teléfono, señor Carlos. Dice, buenas noches, loquito, saludos, muy buen programa. Gracias, Carlitos, por estar del otro lado, haciéndonos compañía. Un saludo grande para vos también. Feliz día, Carlos. Si bien ahora no están haciendo radio, pero en su momento lo hacían y qué bueno que estaba. Él empezó a hacer radio cuando hacían las radionovelas, ¿viste? Con Héctor Salinas. Hola, buenas noches, Selmita. ¿Cómo estás? Selma Padel nos está escuchando. Dice, buenas noches, Karina. Hola, Adri. ¿Cómo te va? Adriana Raquel Sayago también dice, hola, buenas noches. Feliz día, Cari Carlos. Gracias, Adri. Un saludo grande para Antonio. Marcela Cabello dice, buenas, chiques. No me hagan hablar así, por favor. ¡Qué odio hablar así! Chicos, chicas, ¿cómo están? Sí, sí, cumple 100 años la radio, dice, hace tanto que estás, Cari, no parecía así. Hace bastante, Marcela, que estoy 12 años ya, 12 años al aire, ininterrumpidamente. Cari, Carlos, ¿cómo va? Dice Marce. Feliz día para Karina Magla y para Cari, para Carlos, dice Ferrodas. Feliz aniversario para ellos. Che, y un pedacito de torta, nada, no trajeron nada, ¿eh? Ahora vamos por allá. Arrancamos el 140 y no vamos por allá. Pollo andás flow, dice. Mirta Florentín dice, feliz día de la radio, Cari Carlos. Gracias, Mirta. Gaspar Arena dice, gracias, Cari. Feliz día de la radio para vos y para Carlos. Un beso. ¿No era Locura Americana con Gaspar? Sí, era Locura Americana, pero estuvo muy poquitos meses ese programa. Después se lo levantaron por un problemita que hubo. La directora decidió levantar el programa. Y con Gaspar decidimos llamarlo Locos por el Americano. Así fue la historia. Pero ya hace 12 años que estamos al aire. Fabio Desbernal, hola Fabio, ¿cómo estás? Buenas noches, Karina, y al DJ, feliz día de la radio por 100, por otros 100 años. ¿Será que estaremos? Eterna creo que no soy todavía, no sé, qué sé yo. Ya tengo casi media década. No, media década no, media... Sí, no. Medio centenario casi. No, media década. Décadas son 10 de 10. Tengo casi 5 décadas. Feliz día, dice de la radio, Marcelita. ¿Qué tal, Marcela? Carlos Segovia. El pollito con papa va a comer... Ah, sí, me contó que estaba a dieta, Cari. Me dijo que estaba meta pollo en papa, papa, papa. Hola, dice, se están saludando entre ellos, qué rico. El pollo con papa, dice Gustavo Aquino. Qué hamburguesa con papa, dice. Está buenísimo. ¿Tienen el tema Price? Sí, cómo no lo vamos a tener, Marce. Ahora te lo vamos a estar pasando. La dieta del pollo y las papas. Me pasan kilómetro 11. Silvio, ya te dijimos que si vos remisás el tema de kilómetro 11, te lo vamos a pasar. Jessica Malena, dejá nomás de cantar. Jessy, tengo lindos cantos. ¿Qué hablas? Vos de envidia, vos sos una envidiosa. Ferroda dice, calle de fuego, por favor. También dice, acá lo tienen. Alejandro González dice, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Alejandro González. Julio César Cañete, hola chicos, hola Julito, ¿cómo te va? Te pasaste el domingo, te pasaste. Muy buena la música, muy bueno el programa del señor Julio César Cañete. Uy, se me fue todo de vuelta, no sé qué toqué. El señor de una especie de magia que él va con sus vivos todos los domingos a partir de las 19 horas. Lo puedes estar viendo. Lo buscas a Julio César Cañete y el domingo te prendes. Tiene unos regalos aparte. Esto es un moco al lado de lo que él regala. Voy a buscar los mensajes nuevamente y ya estamos leyendo todos porque tengo un montón. mucho más que una sola palabra. Es la diaria batalla y olvidamos ganar. Señorita Jessica Malena, la flor y la fábula, todo para vos. Thank you. se queda testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas mi vida, estirado en el suelo, un beso que hiciste de mí. Yo, bajo y la fábula, tú y yo, venido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas tu vida, tirado en el suelo, con eso que hiciste de mí. Pidió kilómetro 11, yo pido vuela, vuela de Magneto, dice Ricardo Giaconi. Calle de Fuego, ya habíamos dicho. Yo acá lo pidió Gustavo Aquino, justo. Yo aquí no lo comía ahí, dice. Ya va a volver la hora gay, ya va a volver. Pido de Manuel, dice, es mi mujer. Dice Claudio Villalobos, por fin, Claudio, algo en castellano, por favor. Quiero pedir Lady Lady para recordar las pistas de antes, dice Cari Magla. Buenas noches, Miguel Vergara, ¿cómo anda usted, señor? Gustavo Aquino dice, lindo, me pasás, ay, mamá, Pablín Ruiz. Oh, mamá, es, no hay mamá. Tengan un buen programa. Ricardo Giacoboni dice, Aquino pidió Pablito Ruiz. Sí, aunque no lo crean. Ya va a venir ahora, gay, ya va a venir. Hola, buenas noches, chico, acá estoy, dice Sandra Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. Qué buena versión, creo que es Madonna, no sé, pero excelente, Carlos, dice Cari Magla. No sé, yo ni qué pasó, mirá. Vamos, los punchi punchi. Mec, DJ, serio, como perro. Después se ríe de la foto de Silvio Maciel, ¿viste? El otro día lo cargaba a Silvio Maciel por una foto donde estaba re simpático él, como siempre, mostrando los dientes Silvio Maciel. Y yo le digo, el burro se asusta de la oreja del conejo, porque yo que sepa, vos muy simpático tampoco sos. Y él me pone, soy re simpático. Me gustaría grabarlo. Un día lo voy a grabar a la mañana cuando recién se levanta. Hasta las perras rajan para el fondo. Mimi Suet dice, me encanta. Gracias, Mimi, por estar del otro lado. Selma Padel dice, qué buena música, espero que llegue la luz para seguir escuchando. Ay, sí, por favor, que llegue la luz. Si no, te mandamos acá. Nosotros estamos como el Piti. Estamos a 380 nosotros enchufados. Te mandamos luz, mucha luz desde acá. Hola, dice Deli Román. Hola, buenas noches, Deli. Hola, Sandra, dice Ricardo. Buenas noches, loquillos. Estás lenta con los mensajes, Cari Palma, dice Marce Staltari. Sí, lo que pasa, Marce, que nosotros dejamos pasar algunas tanditas de música para que también puedan disfrutar de los temas. El tema pedido de Ricardo, Ricardo Giacoboni, abuela, abuela. Bueno, entonces lo vamos a dejar escuchar. ¿Llegó la hora gay ya? Sí. Hola, Cari Carismática, dice Deli Romano. Hola, Deli, ¿cómo te va? Ya te vamos a estar dedicando algo para vos también, Deli. Pidan, pidan, pidan nomás, que acá le vamos a dar. No sé qué, pero algo. Sonó mal eso, Carlos. Se lo ponemos igual. Si no soy, es si no la tenemos, semana que viene. Si no lo tenemos, igual se la ponemos, dijo Carlos. César Cañete, decirle al DJ que me relajé y no preparé nada porque me prometió el enganchadito para el domingo, ¿eh? Me parece que vas a tener que trabajar, ¿eh? Así cualquiera hace radio, che. cambio enganchadito por kilito de asado. Buena idea, muy buena idea. Ahora a partir vamos a hacer esto. A partir de hoy, el que quiera un enganchado para pasar en su programa de radio, sea cual fuere, tiene que darnos algo a cambio. Que no. Ya no regalamos más, nuestro trabajo. Ah, ¿viste? Ya se enganchó. Dice loquitos lindos, el señor José Luis Arestizábal. José, no te puedo atender, no me llames, porfi, porque no te puedo atender con mi teléfono. Tengo el Facebook también acá, tengo todo acá. Mándame un audio. Hola, Cari, Carla, ¿cómo están? Feliz día de la radio, feliz día. Qué rico lo que están comiendo. Felicidades, ¿no? Para Cari, Carlos. Comiendo un pollito. Acá, bárbaro. Hamburguesa con frita. Oh, riquísimo está. No te voy a dormir al auto. Ya estoy acostumbrado ya. Así que bueno. Saludo al pollito. Al pollito, me estoy olvidando. Ah, Moni Acevedo. Qué grande Moni, la tercera Moni, Diste negativo, bien, En el hisopado estoy hablando. Bueno. Al tanque Maciel. Kilómetro 11 le manda. No hacía falta que aclare Gustavo Aquino que dio negativo en el COVID. Si ya a esta edad no creo que dé positivo otra cosa. Dice Julio César Cañete que lo engañaste como un niño, que se siente estafado. Interesado como todos los hombres. Dice. Pensé que las interesadas éramos nosotras las mujeres, che. Y este tema se lo dedicamos para el señor Claudio Villalobos, que le encanta este tema. Para Cari Magra también, que dice que es una versión buenísima para ellos y para todos los que les gusta este tema. I'm not afraid to pollito, vamos pollito, bien ahí. Suena poderosa. Bueno, che, vamos a bajar un poco. Vamos a darle el gusto también a la gente que está del otro lado, que les gustan los clásicos americanos, y pidiendo también, porque acá están a lo loco. Este tema se lo vamos a dedicar para el señor Miguel Vergara, que lo pidió. Många år jag stått beredd, hela jag med längtan att bli sedd, men inte förrän idag. Si le podés pasar a Víctor y Leo. Acá estamos. También se lo vamos a dedicar a la señora Antonia. Antonia. A Adrián, Raquel Sayago y Antonio, que le encanta. Yo siempre igual cambio los nombres, ¿eh? A disfrutar de Víctor y Leo. É preciso amar demais. O amanhã eu deixo pra depois. Sou guerreiro, mas eu quero paz. Bons motivos pra viver nós dois. Tô de boa.

Excelente música, me encanta. Felicitaciones, un gusto. Mimi Sweat dice, saludos para mi amor Ochi. Bailemos, amor, Marce. Feliz día de la radio, dice Deli Román. Mimi Sweat, me encanta, los felicito. Alex de Wilde, hola Alex, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo están, chicos? Dice Alex. Bien, gracias a Dios, muy bien. Mimi Sweat dice, procedente de Wilde, ella. Buenas noches, chicos. Disfrutando de su música, gracias. Sandra Ballesteros. Silvia Maciel. A vos te manda saludos de Rosa Meltroso. Seré Tatiana, dice Cari, no se va a enterar nadie que nos hablamos todos. Te quiero, loquita hermosa, amiga leal y frontal. Gracias, Cere, yo también te quiero un montón. Muchísimo. Dice Cari Magla, feliz día Gaspar, genio total, super caballero, tuve el placer de conocerlo. Yo lo aguanté 9 años. Ni un matrimonio se conoce tanto como nos conocemos con Gaspar. Medio siglo, dice, sí, medio siglo, eso era lo que no me salía. No, Karin, no se nota que sos una viciosa. Me parece que hasta en eso nos parecemos, Karin. Yo el otro día le dije, para mí sos mi hermana perdida, ¿viste? Esa gemela se colgaba porque tenía menos edad, Karina Magla, ¿viste? Ustedes pueden hacer la película de las gemelas. La novela. Esa de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Hola, dicen por acá, el señor Pablo Belén decía, si él publica algo, si lo podemos leer antes de los 15 minutos, ¿sabes? Que no. ¿Sabes lo que pasa? Que si no, la gente que escucha del otro lado, hoy veo con un ojo partido. No sé cómo rompí los lentes. La gente se queja también de que no se escucha los temas. Y esto es radio, hay que hablar y hay que escuchar también la música, ¿eh? Acá va un tanito para los que le gustan los tanos. A mí no. Ormai non torni più. palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte, quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada, varios intentos, tus excusas no cambiaban. Pero entendí que lo mejor que puedo darte es tu libertad. Ahora sé que tus labios me ahogaban y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando, soñando que seas mejor. Nada en cuestiones de amor, están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Una vez luché por ti, no me arrepiento todo lo que sentí. Yo ayer por ti dale por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador. Ahora sé que en tus labios me ahogaba. En tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve. Y este tema va dedicado para la señora Andrea de Merlo, que había pedido un tema de Cristian Castro. Ella es del club de fan de Cristian. Corazón está completamente abierto y a tu disposición. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve mi condena. Si me quisieras buscar es una manera de estar. Dice la señora Selma Padel, qué buenos temas, mortal. Gustavo Aquino, temazo. Silvera Margarita dice, hola, buenas noches. Qué buen tema, flora y fauna. No, es la flor y la fábula. Le cambiaron el título, yo no sabía. Pollito se fue a Flow, dice. Aquí no. No sé, desapareció, debe ser que sí, ¿eh? Pollo afuera de sorteo. El DJ, mi DJ Bolacho, dice el señor Gustavo Aquino. Elizabeth Fernández dice, hola, buenas noches, mis locos lindos. Acá estoy viendo y escuchando buenos temas. Gracias, Eli. Gracias por estar del otro lado, loquita linda. José Luis Arestizábal dice, abrazo, amigo. Gracias por todo, por toda la buena música. Loquito lindo. Liliana Ayala, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dice Gustavo Aquino que Maciel siempre con la alegría, sos el mejor. Temazo de Tiziano Ferro, me encanta, dice Claudio Villalobos. Excelente música, dice Mirta Florentín, genio. Música excelente, Sandra Ballesteros. Estoy atrasadísima con los mensajes, perdón. Buenísima la música, dice Mimi Sweet. Acá apareció Ricardo, dice grande Carlos. Aguante, buena abuela. Dice qué pasa, Pollito, qué pasa con el tema de Pablito Ruiz que pidió Aquino. Irene Salcedo dice, hola, es la primera vez que los veo. Gracias, Irene, por estar del otro lado. Esperemos que no sea la última. Jessica Malena dice, ¿cómo me hacen reír? Yo no puedo estar escribiendo a cada rato porque estoy cocinando. Trae algo para acá. Nosotros nos prometieron pizza y todavía 11 menos 20 y todavía no pasa nada. Mirta Florentín dice, espectacular, se pasan, qué buena onda. Aquí no se fue a dormir, se puso triste porque no le pusieron a Pablo Ruiz. Ahora se lo ponemos, pará, Polco, pará. Lidia Arias de Lanús dice, hola, paso un rato a escucharlos. No puedo quedarme hasta el final. Uy, se me fue todo de vuelta. ¿Por qué no te puedes quedar, Lidia? Mirá que hoy por ahí nos quedamos hasta la una de nuevo, .9 suena poderosa. Señor Alejandro González, que dice, hello, hola Alejandro, ¿cómo te va? Vamos, bien arriba de nuevo. Better Brothers on TV. Carlos me mira como diciendo cuál es ese tema, qué sé yo. Temazo el de Weekend, dice Claudio Villalobos. Deli Román, temón. De Weekend, infalta. Qué lindo tema, Mirta Florentín. Muy bueno, temón, dice Deli Román. A fondo, Ricardo Giacoboni, dale. Nos bajó de un ondazo, debe ser por los clásicos, dice Cari Magla. Temón, temón, temón, dicen por acá. Quiero y adelantar. Silvia Ramírez, hermoso tema. Gracias, Silvia, por estar del otro lado. Tema bellísimo, dice Mirta Florentín. Perro das un caño. Muchas gracias, Cari Carlos, dice Miguel Vergara, por el tema que le habíamos pasado. Víctor y Leo, sí, Betty, ¿te gustó? Mimi Esguet dice, gracias, Cari, genios. Ya que estoy solo de... Ya que estás solo de amor, dice Miguel Vergara, no entendí. Miguel, por favor, traducí. Temazo, dice La Morocha. Irene Salcedo dice, me gustaría escuchar Llena de Encanto. Ahí lo va a estar buscando el señor DJ. Carlos, me estoy desangrando, por favor. ¿Qué temazo dice Deli Román por los clásicos? ¡Qué buenos temas tiene este cantante! Decía la Silvera Margarita, no sé por cuál de todos. Me llamo Gustavo, seductor. Me pasan un tema bien romántico, chicos. Gustavo Aquino, ahora te vamos a pasar el de Pablito Ruiz que habías pedido. Hugo Guzmán, hoy la radiofonía argentina cumple 100 años. Locos y locos lleva ya 12 años. Alejandra Llanes, hola Ale, ¿cómo estás? Gachi Acu, hola Gachi. Falta, está Gachi, falta Pachi. Cari, coincido, me gustan los italianos modernos. Parecen todos iguales. ¿Viste, Hugo? Es igual. A mí uno que otro, uno o dos temitas en italiano. Después son todos inbailables. Gachi Acu dice, muero. Marcela Beumann dice, temazo. Qué lindo tema. Gachi, estoy como loca. Estás igual que nosotros, Gachi. Estamos como locos nosotros acá. Gachi, Cristian Castro. Pido el clásico, no me escribas en inglés, Cari, no seas mala. Y dale con pernía, loco, me tienen podrida escribiendo en inglés. Acá estamos en Argentina, gente, hablen en castellano. Miren que me enojo y me voy, ¿eh? Alani Silvera Margarita dice, se armó baile en casa. Gachi dice, gracias por la buena música. Para eso estamos todos los jueves a partir de las 21, para que ustedes disfruten toda esta música. Gracias, Carlos, por el tema de Donna, dice Cari Magla. Y tenemos otro que habías pedido también el jueves anterior, ¿eh? De FR Davis, ¿no? Gachi, haciéndoles el aguante. Gracias, Gachi. Silvana Abate, excelente música. Divino, dice Gachi. Loquita linda, te manda un beso, Iri. Gracias, Irina, gracias por estar del otro lado. Un beso de la chiqui, dice ella. Besote, hermosa. Ahora te vamos a dedicar algún tema para vos, Irina. ¿Qué tema le gusta, Ale, a ella? Escuchá, Cari, escuchá qué lindo. Ponete a bailar ahí con Carlos Segovia. Vamos a saludar a Cristian Santoro, también de Lago Puelo, Río Negro. Besote grande para vos, de parte de Carlos Espíndola. Mi ex compañero de trabajo, ¿eh? Está viviendo allá, un paraíso. El numerito que termina en 3960, por favor, decime tu nombre. Dice, hola, por favor, pasame el tema Carrusel para Rosy y Andiné de Lanús. Saludos a todos, feliz día de la radio, gracias. Pasame tu nombre, por favor. El número que termina en 3960. Ponele 10 pesos. Ponele 100 pesos al número. Edith Roth dice, temazo. Andrés Zara te dice, buenas noches. Fer Rodas, quiero bailar. Deli Román, temón. Andrés Zárate, saludos a Cari. ¿A qué Cari? ¿A mí o a Cari Magla? Mirta Florentín, qué buenos temas. Andrés Zárate dice, primera vez que los veo y escucho. Gracias, Andrés. Esperemos que no sea la última. Irene Salcedo, chicos, ya compartí con mis contactos. 80 tosos, no sé qué, buena música. Gracias, Irene, gracias por compartir. Gracias. Están en toda la libertad de compartir, así somos más. Andrés Zárate, buenísimo lo que hacen. Punto 9. Suena poderosa. Y acá va Calles de Fuego, no me acuerdo quién lo había pedido. Viste, estaba hablando al Pepe, Carlos. Llegaron las pizzas. Yo dije, me vine sin comer de mi casa porque me habían prometido pizza y no veía nada, ¿viste? Ni sentía el olor. A ponerse a bailar con lo que sea. ¿Cómo hace Fer? Fer Rodas, que dice que baila con su perrito. Agarra lo que tengas a mano, lo primero que tengas y ponete a bailar. Como dijo Alanis, en la casa se armó baile. No importa que estés solo, lo importante es que la pases lindo. Llegué tarde para los clásicos, dice Gachi. No, llegaste justo, Gachi. Lo que pasa es que no estamos pasando muchos clásicos. La gente está bien pum para arriba. Entonces, le damos lo que la gente quiere. Este tema me encanta. La gente se admira de cómo domino el inglés. dicen por acá, Miguel Vergara. ¿Ya pasaron mariposas? Dice Gachi. No, hoy no pasamos, Gachi, mariposas. Escucha, Fer, dice Cari Magla. Gracias por el tema, chicos. No, de nada, Mimi. Buenas noches, dice Andrea Pineda. Buenas noches. ¿Y Pachi dónde está? No sé dónde está Pachi. Yo soy una de las sagitarianas. Pero a Pachi no la veo. Aquí no quiere Urayor, dice Ricardo Giacoboni. Pediste, dice acá el señor DJ, que no lo tiene, así que te lo vamos a estar pasando el jueves que viene. Ese que me escribiste todo en inglés, tan bonita, me abandonan acá, se van. Dora de la Matera dice, perdón, Cari, feliz día de la radio. Que para mí es siempre una compañía. Para mucha gente la radio es compañía, ¿eh? Mucha gente que está sola hoy en día. La radio es una muy buena compañía junto con la música. Chicos, Edith Roth dice, genial, qué lindos temas. Temón, Flor, Florentín, Mirta Florentín. Ale Llanos dice, temón, Analía Llanos, perdón. Es que estoy viendo que están comiendo y ya me empiezo a tartamudear, porque yo no puedo estar allá. Karina Carlos, buenas noches. Elizabeth, hola Lidia, ¿cómo te va? Hermosa Lidia Porcel, ¿cómo estás? Elizabeth Fernández dice, le gusta mucho el de Amanda Miguel, el que está remixado. Ahí, a Irina. Temazo dice, Mimi es wet. Gachi, ya compartí, gracias Gachi. Temazo, dice Ricardito. Tu himno negro, dice Cari Magla. Calles de Fuego. Terribles temas, Carlos Segovia. Mi tema, gracias Vox. Gracias Karina Lilia Palma. No, gracias al señor DJ Carlos Espíndola. ¿Qué pasó? A romper la pista, dice él. Como se extraña la pista, sí, que se extrañan. Amo ese tema. Elizabeth, ¿no entendés que yo en inglés no voy a leer? Pablo Belén, si ponen, si se ponen a comer pizza, olvídate. Por hoy pasen los comentarios. Es que me estaban llamando Pablo Belén recién y digo, no, yo me debo a la radio y a los comentarios de mi gente. Si me voy a comer pizza, se me van a pasar todos los comentarios. ¿Viste? Estás hablando al Pepe, che. Cómo me encantan los rapiditos, dice Jessica Malena. Mirá, Jessica Malena, que acá la gente de Locos por el Americano es demasiada, muy mal pensada. Si vos decís que te gustan los rapiditos, ¿sabés cuántas cosas pueden ser? Por lo menos yo. ¿No estaba a dieta la señora Karina Lilia Palma? Dice, ¿vos me ves que estoy comiendo yo? ¿Julio César Cañete? El lunes empecé la dieta. Dos temas, dice Jessica Malena. El lunes empezó y el lunes terminó. No, che, que me está costando un montón, pero estoy firme, firme ahí, ¿eh? Tengo la mano, las facturas para pagar. Hace rato me tienen meta baile, dice. Creo que son unos cuantos, Pablo. Lidia, Porcel dice, se me van los piecitos. La... Lidia, Beatriz Porcel. Compartiste y me enganché. Silvia Isabel Luna. Gracias, Silvia, por estar del otro lado. Mimi Juez dice, de Wilde para Don Orione. Bien ahí. Tema que había pedido la señorita Karina Magla. Acá estamos cumpliendo con todos los temas que el jueves anterior habían pedido y no los teníamos. Señor Gustavo Aquino estaba cabeceando y dice Julio César Cañete, me supongo que te referís a que te estabas durmiendo, ¿no? ¿Viste que somos mal pensados? Que no estoy equivocada. Acá está Cari, el tema para vos. Aguante la pizza, dice Ricardo Giacoboni. Que te guarden una porción. Mimi Wet, feliz día. Los felicito, me encanta. Feliz día para la radio, dice Beatriz Porcel. Tema para los... para los próximos. Faringitis por li... No sé, para mí dice faringitis acá. ¿No, Hugo Guzmán? Give me your voice again. alguien dice, vamos a cambiar el DJ ahora, ¿eh? Vamos a la apéndice, Gustavo Aquino. Guillermo Alfredo Montero, buenas noches. Perdón que escriba poco, haciendo espacio para el copero. Muy feliz, Guille, de que le haya dado negativo, a Moni. Carlitos, el genio de la bandeja, dice Hugo Guzmán. Salcedo dice, lo que quise poner fue para mis amigos ochentosos. Todavía no cené, dice Ricardo Giacoboni. Vení, Ricky, dale. Bien, Cari, gracias. Gracias a vos, Lidia, por estar del otro lado. Mimi, por favor, traducime. Ascar. Ustedes los que están del otro lado y están leyendo los mensajes saben lo que dicen. Gustavo quiere la comida, digo, lo comía, dice Ricardo Giacoboni. Miren que ya estamos en la hora crucial, ¿eh? En unos minutos vamos a estar sorteando el copero para ver de qué, para dónde se va. You know. 102.9, tu música. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Would I sing on Mars? jester, I would sing a mass. I'd play upon a star. I'd sing songs of discern. And when my job was done, I would say I love you so. And I'd like to play one more. Just to all. Sí, se cortó, chicos, pero acá estamos de vuelta. Se cortó el Facebook. Quedó la pantalla negra. Digo, uy, se quedó sin batería el celular. No, nos había cortado el Facebook. Ahora ya no me ponen más cartelito rojo como antes. Ahora directamente me lo cortan. And brought some houses down. The critics never noticed me. I'm not a star. Volvieron, dice Jessica Malena. Sí, acá estamos. Volvimos, dice Deli Román. Volví, Ricardo Giacoboni. Aquí estamos, Cari Magla. Aquí estoy, dice Lidia. Qué lindos. Saludos desde Santa Cruz. Ana Leiva, ¿qué tal, Ana? Volvimos. Qué bueno este tema, dice Fer Rodas. Saludos para Santa Cruz. Qué raro, no toman mate hoy. No, estamos tomando jugo. Nos trajeron unas pizzas para degustar. Y hoy estamos tomando juguito. Acá volví de nuevo, loco lindo, dice Elizabeth Fernández. Deli Román está meta a bailar, dice lindo, lindo. Qué bárbaro este Facebook que nos corta y ahora no avisa. Antes te avisaba, yo estoy atenta ahí mirando que me aparezca el cartelito rojo, pero esta vez no me apareció nada. Need a star. Need a star. I am a star. Santa Cruz dice, hola, gracias por los saludos. Yo quiero a ese Dada, dice Ana Leiva, ojalá. Ya en unos minutos vamos a estar haciendo el sorteo. Por favor, avísenle a todos los que estaban en el vivo anterior que se vayan sumando porque ya vamos a estar haciendo el sorteo del copero de locos por el americano. Gustavo Ruiz Díaz dice, hola, buenas noches, locos. Hola, Gus, ¿cómo estás? Vamos, que falta muy pocos minutos para cerrar el sorteo. Yo sigo anotando, ando por allá, estoy anotando, vengo para acá, sigo anotando. Oh, acá dentro la bolsita de la tortuga Simona. Del apuro por conectar de vuelta al vivo de Locos por el Americano, no puse el zócalo. El señor Andy Andrés de Paul dice, es mi nombre real, el que había pedido el tema de Carrusel para Rosy Andy de Lanús. Lidia Porcel dice, asesinos, qué buenos temas. Acá espero el sorteo, dice, qué buena música, Ana Leiva. Los mensajes del Facebook que nos había cortado anterior, los leí todos, estuve fijando, recién estuve chequeando y los leí a todos. Daar is goed nog op die koren landen. Daar is stilte. dice el señor Julio César Cañete. Yo estoy por la app. Sí, mucha gente está conectada por la app de la radio de Vox 102.9. Agradecemos a todos ellos. Porque la gente sabe que el Facebook cada tanto nos corta el vivo, entonces se baja la aplicación de Vox 102.9 en su Play Store o App Store. Y de ahí nos escucha completo, sin interrupciones. Igual se portó bastante bien el Facebook, ¿eh? Deli Román dice, hoy lo gano yo, dijo Carlitos Segovia. Vos querés el chupi, me parece, Deli, ¿no? So amazing, way that bonfire sparkles in your eyes. When you look at me, you look deep inside me. Your love has stood the test of time. Could go, and we did. We scatter to the wind. Been there and back, come back again. So you know, never really far away from home. Dad is a simple man, he never takes anything for granted. Strong as the granite in that ground. Once a week I know, when we talk on the phone, I'm never really far away from home. Where the heart is, but I say, just remember where you come from. You're never really far away from the way life was back in those days. We could live for moments without a plan. Deep down we knew come Friday, everything wrong would be alright. Dream about the day we could go, and we did. Scattered to the wind, been there and back, come back again. So we know we're never really far. The Statue of Liberty stands for freedom for all and all. Spent time on the same day in Boise, Idaho. They said, son, don't let that door hit you when you go. I used to ride on the New Orleans in the month of May. Makes you want to stay. And sweet peaches in Georgia, the Mississippi River play, and Carolina barbecue, and Boston by the bay. We'll be right back. Quiero vaciarme la vida llenándola toda de ti. Quiero escapar de las horas de cada momento sin ti. Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias de ti. Y tú no estás. No estás. Y yo me quedo solo. No estás. Y ya no sé qué hacer. Y tú no estás. Y me ahogo en esta ausencia sin final. Amada mía. Cerca de mí, miro la gente que pasa, pregunto en silencio por ti. Quiero perderme en tus brazos, colmando mis ansias de ti. Y tú no estás. No estás, y yo me quedo solo. No estás, y ya no sé qué hacer. Y tú no estás, y me ahogo en esta ausencia sin mirar. Amado mío, amado mío, amado mío, tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia. El agua que me da vida, amada mía. Yo, la triste melancolía, muriéndome día a día, perdiéndome mi agonía. Jacoboni, que aquí no se fue a tomar la chechona. Excelentes temas, Carlos Segovia, gracias. Temón, Alaní Silvera Margarita. Alguno de Johnny Lee, dice Cari Magla. Lo vamos a estar debiendo para el jueves que viene, Cari. Ahora vamos a levantar de vuelta, vamos bien, pum, para arriba. Temas para la última hora de las pistas, a full, a apretar a pleno, dice Carlos Segovia. Delí Román, llegaron los sombreros. Qué buen tema, bailar por los country. Tema para caminar la pista, dice de punta a punta, Carlos Segovia. Yes. Hello, yes. Oh my God. And Andrea Pineda, qué lindo. El señor Julio César Cañete también decía, qué buen tema este de que pasaste recién de Valeria Lynch. Y bueno, este tema se lo vamos a dedicar para el señor, para Andrés de Paul, de Lanús, que se lo dedicaba para Rosy y para él. Disfrútalo. ¿Quieren que nos quedemos hasta la una de vuelta hoy? No, dice Damián. ¿Qué dice la gente del otro lado? Nosotros hacemos lo que ustedes nos piden. ¿Nos quedamos hasta la una o nos vamos ahora ya? ¿Hacemos el sorteo o nos quedamos hasta la una? ¿Qué dice usted, señor DJ? ¿Nos quedamos hasta la una? Damián, ¿qué decís vos? Claudia Porta, la directora de la radio, ¿qué dice? ¿Nos quedamos o nos vamos? La mando al frente con pito y cadenas. Va a tener que decir que sí, sí o sí. Si no, le voy a decir a la gente que fuiste vos que no quisiste. Ahora estoy yo al mando, señora. Ahora me mando yo, me subo el poste, me lo bajo, me lo apago. Ahí viene. Me corta la luz. Para que sepan, me está amenazando. Me está amenazando. Violencia de género. Con stripper, dicen por acá, Damián. Damián es un stripper, pero no, es un caso medio raro. Porque tiene la cadera que parece que no juega del cuerpo de él, ¿viste? Sorteo, cheque, mañana madrugo, dice Silvio Maciel. Dale, Silvio, a veces estás cuando estabas en los bailes de DJ estabas hasta las 6, 7 de la mañana. Me vas a decir que ahora no te la vas a aguantar hasta la 1. Carlos Segovia dice hasta la 1 porque la vez pasada no los pude escuchar. Te mandé la grabación. Segovia, no te hagas el tontín. Que te gustó. Ángel Mellano dice, linda música, no se vayan. ¿A dormir, Claudia? ¿Qué no te dije? Ahora vamos nosotros para allá. Bueno, bueno, chao, va a estar con andate. Yo no te voy a insistir. Ahí tenés la puerta, andá nomás, no la está candadeada ni liaviada, andate. Estoy mayor, dice Silvio Maciel. Dale, Silvio. Resacada, dice Cari Magla. Vamos. Sáquense todo. Resacada. Resacate la ropa, le dijo Carlos Segovia. Hoy te quiero ver bailar desnuda. Hoy es nuestro séptimo aniversario. No queda grabado, no, Sandrita, nosotros lo sacamos al vivo, solo lo disfrutan hoy y después lo sacamos del aire. El Facebook nos silencia mucha música, entonces para que no nos bloquee tanto, lo sacamos al vivo. La gente que quiere escuchar y ver Locos por el Americano lo tiene que hacer los días jueves 21 y después no los ve más. Pero sí tenemos la grabación que Radio Box nos aporta todos los jueves para que compartamos con la gente que sí lo quiere volver a escuchar. Entonces el que quiere volver a escuchar el programa me lo pide por privado y yo se lo paso. Carlos Segovia, que en vivo es otra cosa. Excelente, le dije a Carlos. Homero, mandame el barril, dice Vergara. El señor Miguelito. Hace rato que dejé de ser Homero. Ahora es la familia. ¡Esa! Dice Cari Magla. Ya la tengo entregada, dice Carlos Segovia. Un par de vinitos más, Carlos, un par de vinitos más. Unos chinchines más. ¿Y sabes qué? Manda el sorteo, dice Silvio Maciel. Pará, Maciel. Mirá que si ganás vos, después la gente va a decir que está arreglado todo esto. Tranqui, dice Carlitos. Ya lo tenías pensado, ¿no, Carlitos? Aquí no sé, dijo que estaba cabeceando. Por ahí sigue cabeceando, Cari. Número 8921 nos mandó un mensaje. No dice quién es, tampoco lo conozco por foto. Dice, feliz día, mis amigos. ¿Qué hicimos y hacemos y haremos de la radio un estilo de vida? Felices los chicos del parque. Estoy aquí. Anda a dormir y déjame ganar el premio a mí, dice Guillermo Alfredo Montero. Maciel está en capilla, igual no lo puse en la bolsita, porque está en capilla. Y si nos encontramos, hace un mes o poco más. No sé, yo supongo que me va a salir un fangote de guita esa puerta, porque no termina nunca de hacer el presupuesto ese muchacho. Etiquetas son otras en el copero, dice Carlitos. ¿Quién será el que deguste esas ricuras? Sí, son otras, ¿viste? Ahora es un dadá y un alma mora. No, ni recuerdo las etiquetas que tenías vos. De mil, dice. Temazo, dice de Tiziano Ferro, Elizabeth Fernández. Eli, nos olvidamos del tema de Iri. El jueves que viene, por favor, hacela escuchar, así le pasamos el tema. Hace rato que no decía eso, ¿eh? Así es el eslogan de Locos por el Americano. Locos por el Americano, locura que contagia. Have you parece que siempre hay una chumba, Guillermo. Este es otro tema que le gusta a Iri, dice Elizabeth Fernández, pero se durmió. Sí, me imaginé, por eso te dije que el jueves que viene le vamos a estar pasando a primera hora. La primera hora se la vamos a estar pasando para ella. Acá Cari me hace los coros, dice Carlos Segovia. Yo no hago los coros porque me dijeron que no cante más. Que canto como los... Pintó Adagio. ¿Cómo te divertís conmigo? Dice Cari Magla. A Carlos debe ser. ¿Le debe estar haciendo triptease como hace Damián Espadé acá? Se rumorea que gana el premio, dice Guillermo Montero. Puede ser. Haciendo todo, leyendo los mensajes del WhatsApp, leyendo los mensajes de mi WhatsApp, de los que llegan a la radio, de los que llegan a mi teléfono, de todos los lados, de todos los winners, leo todos los mensajes. Carmencita Torres por ahí decía cómo se extraña, pero esta es una forma buena de estar junto a ustedes. Claro que sí. Yo no tengo secretaria como lo tiene el señor Julio César Cañete ahí, que la sienta la secretaria y que le anota todos los papelitos. Carlos César Cañete. Buscate un Susano, sí, sabés que lo estoy pensando, Ricardito, ¿eh? Esa, dice Carlitos por ahí. Ya pintó bailar con la copa en la cabeza, dice. Yo sabía la de la botella, pero la de la copa no, ¿eh? La quiero ver, grabala, Carlitos. Dale, Cari, baila arriba de la mesa. Me levanto de la mesa y bailo, dice. No me provoquen. Excelente, dice Sandra Ballesteros. Pablo Belén está bailando. Temazo, Mirta Florentín. Yo mañana a las 9 abro, dale, que me tengo que ir a laburar. Dale, Julio, deja de llorar. ¿Yo sabés de qué hora estoy levantada hoy? Hoy sí que madrugué. Trabajé todo el día como un perro. Y acá estoy, fresquita como una lechuga. Si no, la gente se va a dar cuenta, Maciel. Jessica Malena dice, seguimos a full. Sí, dale, Jessy. Bailen arriba de la mesa, a donde sea. Esto es todo para ustedes. Fotos, es una lástima. Olvídate, Andrea Pineda. Sabés cómo estás festejando, ¿no? Y lo que va a seguir festejando después. Sortea y quédate a dormir en la radio, dice. This music. This music. These beats. Carimaglia, que Carlos la dejó sola hace rato y se tomó todo el champán sola. Así que imagínate cómo debe estar. Me supongo, Cari, que a los niños los mandaron a la casa de los abuelos, ¿no? Ya compró lija y barniz para el premio, dice Guillermo. Ya va pintadito, Guillermo, va todo, todo completito. No hace falta que le hagas nada al copero. Acá estamos haciendo locos por el americano. Quédate. Qué buen tema, decía Julio César Cañete, no sé por cuál. Dice Andrea Pineda. Hola, Claudio Gómez, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿apareciste tú? Carlos Cari, buenas noches, dice él. Claudito querido, buenas noches, dice Carlos Segovia. Le mandan por acá, están todos bailando a full versión de Silvio Maciel, dice. Sí, Julito, el ganador. Qué bueno el nuevo horario, dice Sandra Ballestero, ¿no? Es prestado el horario, No se crean que va a ser siempre así. Excelente música, chicos, los felicito. Gracias por alegrarnos. ¿Quién es? El número que termina en 9078. No sé quién es. Por favor, decime el nombre. Acá en el... tiene, se llama Silvia, pero no sé de dónde es. DJ que cada jueves mejora, no tiene techo parece. No tengo pelo, no es que no tenga techo, no tengo pelo. ¿Cuándo estaba por decir eso? No sé si tiene techo, lo que sí sé que no tiene pelo. Tiene que comprar un quincho. Como Soldán. Ponete uno de los gatos nuestros, ese que tenés en casa, ahí ya está. Gris está lindo, Vamos, Lime, dice Espíndola, Cari Magla. Esos caños. Me gané el copero. No, recién llegaste y ya te querés ganar el copero, Claudio. Aquí no está cabeceando con algún amigote, dice Ricardo Giacoboli. Así que come trapo. No, manzana. Bien atrasado, mañana en Telenoche lo sortean. No, no, ya, minutitos. 5-10 minutitos más y ya sorteamos, ¿eh? Silvia Isabel Luna, dice Lidia Porcel. Gracias Silvia, entonces, por estar del otro lado. Gracias por mandar un mensaje acá al 11-64-00-70-47. Dice Guillermo Montero que no importa, mientras tengas manos para poner ahí en la bandeja, que el resto no importa, que el pelo te lo pone él. Podría, claro. Vamos, Guille, te sobra el pelo, así que no hay problema, ¿eh? Podrías hacer una donación por acá para hacerle una peluca, ¿no? Cualquier cosa decimos que es paciente oncológico. le hacemos una peluca. Cari Magra también puede donar un poco de pelo. Yo no, porque me lo achuré, me lo corté. Lo tenía por abajo de la cintura y un día me agarró. En esta cuarentena fue, ¿viste? A todos le agarró por peluquearse, por cortarse el flequillo. Yo me achuré el pelo. Tú nunca irás clarificar. Cáis, fico deserto. Se cansó Marcel, dice chao gente. Buen programa. Dale Marcel, falta tan poquito ya. Ahí lo llamamos a Damián Espadea para que venga a hacer el sorteo. Vida sem amor é vida sem sabor, sem alimento. Dios, qué temazo, dice Andrea Pineda. Después me voy a dormir re manija. Esa es la idea. Todo desabó, como acabó, cuánto sufrí. Voy al chino de arriba y vuelvo, dice Guillermo. ¿Todavía existe el chino de arriba de tu casa? Yo tengo el 24 todavía a la vuelta. ¿Por dónde paso a retirar el premio? Dice Ángel Mellano. Lo arreglamos. Te pido de rodillas. Pobre mi pelo, dice Cari Magda. Luna, no te vayas. Está lindo tu pelo, che. No vayas a hacer cosas que te agarren por ahí y un día te lo corten. ¿Te acordás que estaban en un tiempo los robapelos? O te lo pueden quemar, Cari. Ah, sí, también, ojo, Que anda una pirómana por ahí que anda queriendo prender fuego. Mirá si te prenden el pelo el fuego. Pobre, llegó hasta Córdoba también. Pobre gente allá, ¿no? Llegó hasta Córdoba, ¿vos podés creer? Estoy buscando lugar para el copero, dice Lidia Porcel. Pobre mis pies, bailando estos temas, dice Fer Roda. La verdad que no nos podemos quejar, dos jueves hasta la una de la mañana. Re lindo la pasamos. Con toda esta gente linda que está del otro lado. Haciéndonos compañía mutuamente. Voy a llamar al secretario para que venga a sacar el papelito. A ver si quiere venir, porque este es medio retobado, ¿viste? Se me queda como mula. Tosudo como el solo. Sorprendidísima de la cantidad de gente que hay en la app. Acá tenemos un contador. Toda la la gente enganchada por la aplicación de Radio Box 102.9. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Lástima que acá no aparecen los nombres como en el Facebook. Me quedé sin batería, dice el señor Miguel Vergara. Bueno, Miguel, no ganaste el copero, ya hicimos el sorteo. Chicos, dice Sandra Ballestero, tremenda música, Car. Carcito, te dice. Suerte para todos, Ricardo Giacoboni. Espadea, ojo con lo que sacás. Guille, ¿te planchás el pelo? La gente se queda. Y bueno, mérito exclusivo de ustedes por tanta buena onda. Tanta buena energía, excelentísima música. Gracias, Cari. Una noche estupenda con buena música, dice Mirta Florentín. Voy a buscar el premio, dice Miguel Vergara. No, no. O me lo mandas. Nada menos. Ya me lo gané yo, dice el espacio, Lidia Porcel. No, Segovia, efecto cuarentena. Yo soy amigo del mago Espíndola Carlos. ¿Tenés algo que ver con él? Yo soy amigo de... ¡Ah! Ángel Mellano, ¿lo conocés? Bueno, te aviso que soy la mujer. Él no te sacó, no sabe quién sos. A vos te dijo mago. Ahí viene. Por las palomitas debe ser. A las palomitas las tengo guardadas. Acá vino el Susano. Caulada. La tenés caulada. Gracias, Magra, por compartir y recomendar. Excelente la música y la buena onda. Primera vez que los escucho. Y no será la última, dice Andrea Pineda. Gracias, Andrea. Porque la energía llega. Bueno, llegó la hora, gente linda. Silvio Maciel, ¿te fuiste a dormir? No se escucha de ahí, tonto. Por eso lo dice. A ver. Ya empezamos. El loco este. Uy, ¿qué pasó acá? Caducó, dijo. Y ahora se cortó el pelito, mira, parece Jane, parece, el de los tres chiflados. Estás re linda. Apareció Piquín, dice. Llegó el cariño. Cambio, yo pidió. Suerte para todos, Deli Román, gracias. ¿Viste? Por eso lo estoy dejando pasar. Si querés nomás. Uy, se cayó un papelito. Pará, que se cayó un papelito. Vamos a revolver bien esto acá. ¿Quién dijo eso? El que se gana el sorteo, dice Cari Magla, que invite una copa. Ya está con el pico caliente, ¿viste? Están festejando los 7 años de aniversario. Y algo se cayó por acá. Ahí va. Saque uno de acá nomás, señor. Pero hacelo más acá, porque el otro día lo hiciste muy ahí. Ahí, ¿ves? Ahí va, ¿eh? El más gordo. El mago, dale, vamos. Vamos, porque... La gente está ansiosa, la gente está ansiosa. Mirá que hay muchos, ¿eh? Metí todos los mensajes que mandaban, los metí todos ahí. Todos. Había 800 mensajes en cada vivo, más o menos. ¿Ya lo tenés? Bueno, dale. Ahí deja caer la bolsita. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Léalo primero ahí. A ver, mostralo. Damián Espadeo dice. Acá vení. ¿Qué nombre, nada? ¿Se ve? ¿Lo ven ahí? Acá dice. A ver, poner el tema. Ah, no, vos no tenés los platillos, ¿no? Los platillos. Tengo sirenita. Tengo sirenita. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién dice usted quién es? Lo que sí voy a decir, que se va para Wilde. Se va para Wilde, el copero acá. Copama Wilde. Se va para Wilde. Y es una persona masculina la que se ganó. Otra vez, otro masculino. Están con suerte los masculinos. ¿Vos le das suerte a los hombres? Sí, dice. El señor ganador del copero de este jueves 28 del 8. ¡Wow, el 8! Es el señor Guillermo Montero. Bien, Guille, bien por vos. Me alegra un montón que te hayas sacado vos Ahora el compartimos. Copero. Me comparte el pelo y comparte el copero. Ahora. Cari Magla dijo que el que se ganaba el copero tenía que convidar una copa. De agua, por supuesto. Qué borracha, dice. Felicidades, Guille, felicidades, te lo mereces. Yo, dice, sí, vos, Guille. Qué lástima que no quiere salir al aire este. Bien, Guille, bien. Para que compartas con la familia, con Mónica. Con Moni, ¿eh? ¿Te está escuchando? Sí, claro, si acá dice... Dice Damián que le mandes un audio. Manda un audio, algo, dice. Felicitaciones, dice Julio César Cañete. Claudio Gómez, felicidades al ganador. Carlos Segovia, Guille, no tenés que retocar la chimenea. Te dice, le hace una pregunta Carlos Segovia a Guille, ¿no tenés que retocar la chimenea? ¿Así tomamos algo? Felicidades, no mide, no mide Wilde, ya no puede ni hablar. Cari toma y a mí me hace mal, ¿viste? Excelente lo que hacen, nos divertimos muchísimo. Gracias por todo lo que nos brindan, Cari Magla. Felicidades, dice Andrea Pineda. Guillermo Alfredo Montero, arreglamos para la juntada. Si ¿sí? Me invitas una copa. Yo comparto todo menos la moto, dice. Creo que de la emoción que tiene, escribió todo mal, pero más o menos le entendí lo que quiso poner. Felicidades, dice Jessica Malena. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Por aguantarnos, por hacernos compañía, por hacer el programa de Locos por el Americano. ¡Oh, cómo estoy esta última hora, por Dios! Eso no todo. ¿Qué tenía el jugo, Damián? Nos hicieron pasar un rato excelentísimo ustedes también a nosotros. Nosotros hacemos el aporte acá con la muy buena onda y con la música que trae Carlos todos los jueves. Muy lindo programa, chicos, dice Lidia Beatriz Porcel. Marcela Cabello, felicitaciones, morocho. Micari ríe, se ríe del aire. Ah, que se ríe de cualquier cosa, ahora entendí. Gracias, Rubia, dice por acá. Hermoso programa, una música espectacular. Gracias, chicos, por su buena energía. Sandra Ballesteros. Buenas noches, Jessy. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos, dice el señor Guillermo Montero. Gracias a ustedes, como siempre digo. Nos retiramos hasta el jueves que viene, si Dios quiere y lo permite. Como siempre digo. Me voy con el corazón rebalsando de alegría. Porque creo que llenamos todas sus expectativas. De pasar un 3 horas primero. Genial. Y siempre se suma una horita más, así que quiere decir que la pasan bien. Quiere decir que un jueves de esto no lo vamos a hacer porque son acumulables las obras. ¡Claro! Juntamos 3 jueves y uno no venimos, ¿no? Claro. Yo no la paso bien, Cari, puso el otro tarado. ¿Por qué, Damián? ¿Qué te pasa? A ver, contá. Hacé catarsis con nosotros, dale. Canaliza por acá las cosas. Está cansado. Musicalización, como todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Bueno, muchas gracias a todos. Es la verdad que muy contento de brindar yo esta música para ustedes y de pasar un buen momento todos los jueves. Qué palito mal, ¿eh? Sí, está mal. Me hizo mal el jugo. ¿Qué pasó? ¿Le estás por agarrar una CB? Dice. El equipo jugó bien. Claro, yo no soy de hablar. Es así. Claro. Uno se expresa de otra manera, con la música. Él es el papá de Tevez. Puesta en el aire, operación técnica. Conducción. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. Un placer haber compartido estas 4 horas con ustedes. Nos despedimos, los queremos un montón. Hasta el jueves que viene. Chau, chau. Guille, después arreglamos cómo hacemos. Seguro te lo vamos a llevar para tu casa. Che, bueno, la verdad, muchísimas gracias por el copero. La verdad, está hermoso. Y lo que parecía una joda se hizo realidad. Así que bueno, ha sido compartirlo con todos. Gracias por todos los jueves que nos dan. Un abrazo a todos. A muchos no los conozco, pero a los que sí, un placer. Y bueno, nos veremos pronto. Un abrazo a todos y gracias. marcamos un nuevo mes. Marcamos un nuevo mes. La estación cambia, la música cambia, todo cambia. El reggaetón me pone así, así que tócame, tócame, tócame, tócame aquí. Radio Box 102.9. Agosto 2020. Quédate en casa.